desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, pese a la ceniza se puede ver la luna. También es noche en San Clemente del Tuyú, en Rosario, en Epuyén, Chubut, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita. Será la medianoche en Mar del Plata, el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina. La mañana en Capilla del Monte y a través de todos estos puntos y por intermedio de la red satelital de Farco en Internet, se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibir nuestro mensaje, decodificarlo y tal vez contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. El desarrollo que produjo la Segunda Guerra Mundial en los instrumentos de medición aplicados en la Tierra y más tarde en el espacio provocaron una masiva inclinación de los nuevos científicos a investigar los medioambientes físicos de la Luna y de los planetas, hecho que abarca no solo a astrónomos, sino también a geólogos, químicos y biólogos, quienes parecería que no quisieran perder la oportunidad de poder decir: yo soy testigo. Drive into the darkness. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba, en sus 7 años al aire, ¿sí? Un gran saludo a todos los amigos de allí de Capilla del Monte, ¿sí? A Silvio Foscaldi, esencialmente. También un saludo y afecto a aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, allí bajo la dirección de nuestro querido amigo Fabián Spampinato. Sabemos que los fundamentos del origen de la vida están en los terrenos de la física y también de la química. Siempre que se exponen las atmósferas primitivas normales a las fuentes de energía común, cimientos de la vida en la Tierra caen en periodos de días o semanas, equiparándose a la llegada a una fiesta de una lady. Oh, beside you. All we have is our day. Ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Y para probar que no estamos solos, también emitimos nuestro mensaje a través de 98.1 FM La Nueva en el crepúsculo formoseño. También a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, tu grato nombre. Se han hallado compuestos orgánicos en meteoritos y en el espacio interestelar. También se han encontrado pequeñas cantidades en medioambientes tan poco hospitalarios como el de la Luna, por ejemplo. Se sospecha que existen en Júpiter y en los planetas exteriores del sistema solar, así como en Titán, la luna más grande de Saturno. Pero, ¿por qué no pensar entonces que en otro lugar del cosmos podríamos encontrar al viejo hombre de la montaña? una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envía muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Muestras de nuestra cultura se emiten a través del 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba. También a través de Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. Actualmente, tanto la teoría como la observación sugieren que los planetas son un acompañamiento acostumbrado de estrellas. Más que una rara ocurrencia como se pensaba en las primeras décadas del siglo XX. Disponemos ahora de medios más precisos para establecer contacto con civilizaciones en planetas de otras estrellas, o quizá con seres que nos pidan, déjenme volver a casa. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Es un hecho asombroso desde hace varios años que el radiotelescopio de 30 metros de diámetro del National Astronomy and Ionosphere Center de la Universidad Cornell en Arecibo, Puerto Rico, sea capaz de comunicarse con otro idéntico que pudiera estar situado, coincidentemente, en cualquier lugar de la Vía Láctea, y que esto pueda verdaderamente pasar. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Hacia la inmensidad del espacio se emite nuestro mensaje también a través de OMFM 97.1 en San Clemente del Tuyú, también a través de Radio Caleuche 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina, la típica radio del mítico barco mapuche. Hoy en día disponemos de los medios para comunicarnos no solo venciendo distancias de centenares de años luz, sino que podemos hacerlo de esa manera en un volumen que contenga centenares de miles de millones de estrellas. Aunque pese a eso, tengamos que reconocer que en ese sentido, nada es fácil. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. También en internet navega nuestro mensaje a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80 y Radio J. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero en sus 10 años, señor Edgardo. Muy bien. También nos pueden encontrar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí, junto a programas como Gigantes Gentiles, Gigantes Bajo el Sol, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y, por supuesto, Señales de Rock. La hipótesis de que existen civilizaciones muy avanzadas en otros planetas está puesta a prueba y ha dejado de ser pura especulación para pasar a los terrenos de la experimentación a medida que su sentido se desvanece. Time that might have been my own way down. llegan los ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. El primer intento de escuchar emisiones de sociedades extraterrestres fue el Proyecto OSMA, organizado por Frank Drake en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos en 1960. Este consistió en la contemplación de dos estrellas en una frecuencia determinada durante dos semanas, bajo la atención de cientos de manos y cientos de ojos. Mi sangue. Viajes de Almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envía muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Pese a que los resultados del proyecto OSMA fueron negativos, se llevaron a cabo otros más ambiciosos en el Instituto de Radiofísica Gorky de la ex Unión Soviética. Los cálculos más optimistas sobre las distancias a las estrellas más próximas sugieren que será necesario examinar centenares de miles de millones de estrellas antes de que por parte de una de ellas se reciba una señal inteligible. Un esfuerzo que sin duda insumirá un sustancioso periodo de tiempo, pero que anida en nuestras esperanzas. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer como siempre a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, que cumplen 50 emisiones, ¿sí? Un gran saludo desde aquí. A nuestro querido amigo Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro. ¿Desaparecido? Sí. A Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus 15 años y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. La gente de Icarus trajo a Symphony X, me parece que fue muy buen concierto ese. Conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire y siempre garroneando, nuestro querido amigo Edgardo Ucielo. Dirección General Hernán Daisich, una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar. Me río porque mi querido amigo Edgardo solo hace chivos de vino, me dice. También pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Si mandan vino, será bienvenido. Hasta luego, chao.